¿Te gusta lo soft? ¿Lo cool? ¿Los blogs? ¿Lo kits? ¿El bike? ¿Lo fan? ¿Lo pan? ¿Lo grunge? ¿Lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Días de cómic, con los hermanos Macías. Hola, buenas tardes, somos los hermanos Macías y estamos aquí en el programa Días de Cómic, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en el 103.6 de la FM. Como siempre, Rocío en el control de sonido. Buenas tardes y comenzamos. Hoy en el reportaje comiquero nos vamos a 1939, a los inicios de Batman, el famoso personaje de DC Comics. Y a continuación, entrevista entre viñetas. Hablamos sobre Batman con David Hernando, editor de Planeta de Agostini. Hoy en nuestra sección Cómic y Más, hablamos de la teleserie de Batman emitida entre 1966 y 1968 en el canal norteamericano ABC, con un total de 120 episodios. Reportaje comiquero. Hoy en el reportaje comiquero nos vamos a 1939, a los inicios de Batman, el famoso personaje de DC Comics. Bruce Wayne es el hijo del doctor Thomas Wayne y su esposa Martha, empresarios millonarios y reconocidos en la sociedad de Gotham City. Cuando Bruce tenía 8 años, presencia un asalto en que sus padres pierden la vida, asesinados por el delincuente Joe Chill. Bruce promete que hará todo lo posible por hacer de su ciudad un lugar más seguro, combatiendo el delito en cualquiera de sus formas. Bruce se somete a un riguroso entrenamiento, físico y mental, y se da cuenta de que necesita proteger su identidad y al mismo tiempo intimidar a los criminales. La intromisión repentina de un murciélago que entra a través de la ventana influye en su idea de convertirse en el nuevo héroe, Batman. La policía de Gotham City piensa que se trata de un delincuente, por lo que comienza a perseguirlo hasta que demuestra que su propósito es combatir el crimen. Después se conoce la relación de Bruce con la actriz Julie Madison y aparece el compañero de Batman contra el crimen, Robin, un acróbata huérfano cuya identidad secreta es Dick Grayson. En 1943, el mayordomo Alfred Pennyworth llega a la mansión de los Waynes y tras descubrir las verdaderas identidades de sus amos, acepta su nuevo trabajo. continuación, en la entrevista entre viñetas, hablamos sobre Batman con David Hernando, editor de Planeta de Agostini Comics. Entrevista entre viñetas. Buenas tardes, David. Hablamos con David Hernando, editor de Planeta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué supuso Batman año 1 en el cómic de superhéroes? Pues fue la primera vez que un autor de renombre, como en este caso Frank Miller, aplicaba un enfoque de partir desde cero para lectores nuevos. En aquella época fue 1986, y supuso crear la tradición de, para contar orígenes actualizados de personajes de cómic, aplicado el subtítulo de año 1. Como si fuera ya un referente de calidad, que fue lo que aportó Frank Miller en el caso de Batman. Cuando en 1986 DC Comics, celebrando su 50 aniversario, decidió hacer borrón y cuenta nueva, contó con autores de renombre en aquel momento, como fuera Sir John Byrne en Superman o Frank Miller para Batman, de cara a captar nuevos lectores. Entonces, Batman año 1, junto con los dibujos de David Mazzucchelli, capturó muy bien el enfoque algo más adulto y la relación entre Batman y Gordon. Es decir, un montón de elementos clásicos de la historia del personaje, que a día de hoy los tenemos como algo habitual y como si hubieran estado ahí desde siempre, y en realidad nacieron en el 86-87 con la publicación de Batman año 1. Es decir, fue un momento visto a día de hoy, ¿no?, bastante importante en la trayectoria y la historia del personaje. Que cogió un ambiente por comparar como el cine negro, ¿no? Exacto, sí. Aplicó Frank Miller ahí lo que Frank Miller posteriormente desarrolló más con su vena de serie negra, con Sin City, por ejemplo. Fue algo que empezó a tocar en Batman año 1. Aplicó también un tipo de narrativa y de estilo de contar historias atípico totalmente para el mundillo, y fue algo que, si bien autores posteriores han intentado explotar a veces demasiado, sí que es cierto que la calidad de su aportación fue muy, muy, muy importante. Y Batman Dark Knight fue obra contemporánea que se aportó que no tuviera Batman año 1. Sí, curiosamente Dark Knight, realizó previamente a año 1, pese a que haya siempre una división de opiniones en torno a cuál es mejor, es decir, ¿no?, si el regreso del Caballero Oscuro o Batman año 1. En el caso de Dark Knight, Miller se ocupó también del dibujo, y ahí tuvo libertad creativa total, en el sentido de que no es que tuviera que establecer las bases de lo que iba a venir después, que era más o menos lo que hacía en año 1, sino que contaba el último relato en la vida de Batman, ¿no? Era un Batman sexagenario, retirado, que en un futuro no muy lejano, ¿no?, en una Gotham, en la cual tanto el comisario como demás personajes habían cambiado. Entonces era una manera de contarnos cómo veía, ¿no?, a un Bruce Wayne mayor afrontar un poco el declive de su ciudad. Entonces estuvo muy bien que pudiera crear Batman año 1 a posteriori, porque enlazaba historias que habíamos visto, o temas, por así decir, importantes en el desarrollo de Dark Knight, como la relación con Gordon, o la relación que tenía con Harvey Dent y su rivalidad con el futuro de los caras en que se convertiría, son temas que trató en Dark Knight como partes de la historia importantes en Batman, que al mismo tiempo Miller pudo crear la semilla, ¿no?, en año 1. Para dejar al resto de autores que rellenaran lo que quieran medio. Y el Bruce Wayne anciano se rescató un poco también en Batman Beyond, ¿no? Sí, sí, sí. En la serie de animación de Batman Beyond también tomaron como base clara la versión de Bruce Wayne de 60 años que retrató Frank Miller en Dark Knight. Desde luego, porque era eso, un señor mayor ahí que vive prácticamente solo, ¿no?, bastante cascarrabias. Desde luego tomaban muchos elementos de lo que hizo Frank Miller en su momento. Estamos nombrando mucho a Frank Miller. ¿Puedes hablar un poquito sobre él o sobre su obra para los oyentes que no lo conocen? Sí, Frank Miller empezó, de hecho, con una etapa en la serie regular de Daredevil en Marvel, donde creó, por ejemplo, al personaje de Elektra. Y durante esa etapa, que fue un antes y un después realmente claro dentro del mundo del cómic, porque él ahí empezó, desde luego, a aplicar toda esa vena de serie negra que mencionábamos antes, también porque Marvel en ese momento le dio rienda suelta para hacer lo que quisiera. Entonces eso ayudó mucho para que le aplicara un enfoque de un héroe urbano, que el héroe también puede, también sangra, por así decirlo. Entonces ese acercamiento, que fue a mediados de los años 80, fue algo que empezó a marcar el género superheroico, cuando ya hizo el trasvase a DC Comics, donde hizo Dark Knight primero y año 1 después, acabó de sentar las bases para los superhéroes que no tienen poderes, ¿no?, tipo Daredevil o tipo Batman. Ya a posteriori, Frank Miller también se encargó de Sin City y de 300 para la editorial Dark Horse, de las cuales ha habido adaptaciones cinematográficas. Y a día de hoy, Frank Miller, aparte de realizar obras muy esporádicas, tipo El contraataque del Caballero Oscuro, que era una especie de secuela del Dark Knight de los años 80, se dedica sobre todo a hacer una precuela de 300 llamada Jerjes, también para la editorial americana Dark Horse, y también está involucrado en cine, como por ejemplo fue director de la película que adaptaba Spirit de Will Eisner. Y volviendo a Frank Miller y a Batman Año 1 y Dark Knight, ¿crees que estos cómics se pusieron el inicio de la Batmanía? Ah, sí, seguro, porque además el inicio pleno de la Batmanía fue en el 89, cuando se estrenó la primera adaptación de Tim Burton, que tuvo una campaña de marketing realmente impresionante y que muchos estudios de cine actual contemplan que en el 89 fue lo que creó el fenómeno este del blockbuster como lo conocemos hoy día, ¿no? De toda la parafernalia mediática que va acompañando a una película. Entonces, ahí Warner se centró mucho en hacer la promoción de la Batmanía, como la llamaban, en el 89, y esto de ese cómic se alimentó porque justo coincidió que a pocos años antes, como decíamos, en el 86 o así, a Frank Miller había relanzado al personaje con un enfoque también más adulto. Entonces el hecho de tener esas obras más adultas, más enfocadas a otro tipo de público, fue lo que permitió que DC Comics hiciera eco de la Batmanía del 89 y apartar nuevos autores, como fue en su caso Frank Miller, para hacerse eco no solo fuera de los cómics, ¿no?, sino también dentro del mundillo. Esta renovación de DC en parte supuso traer a un público adulto a un público no habitual de superhéroes, ¿no? Sí, exacto, porque era algo que echaban más en falta, como tenían una historia en aquel momento que se remontaba 50 años atrás. También el hecho de poder captar lectores nuevos era un poco complicado, porque había muchas series enrevesadas en sí mismas y con historias de piezas alternativas, que si bien cada historia sí que podía ser leída por sí sola, era un poco complejo de seguir. Entonces lo que aplicó desde ahí fue, pues empezamos de cero, traemos autores ya de renombre, aunque sean de la competencia, para que llame también a ese tipo de lector, y además que empiecen con las manos libres y que puedan aportar otro tipo de historia, ¿no?, como otro tipo de feeling en ese sentido. Entonces a Superman de John Byrne, por ejemplo, es una obra muy resaltada dentro de la historia del Hombre de Acero, igual que lo es Batman Año 1, porque permitió a muchísima gente entrar de cero, que al mismo tiempo, en nuestro país en concreto, la edición de 5 en su momento coincidió con el lanzamiento del Superman de John Byrne, ¿no?, del Año 1 de Miller, con lo que también permitió la entrada de nuevos lectores, no solo en Estados Unidos, sino fuera. ¿Crees que parejamente a este intento de atraer a nuevos lectores y a lectores adultos tuvo relación con el origen de lo que actualmente se le dice novela gráfica, a pesar de que estos cómics no estuvieron editados en este formato? Sí, fue algo que también pilló muy por sorpresa al propio medio y a las editoriales, porque vieron como, creo que de las primeras recopilaciones que se hicieron fue la de Dark Knight, en un tomito rústica, así sin muchos aspavientos como hoy día, y empezó a notar cómo la gente compraba realmente la recopilación de los tres números del Jerjes del Caballero Oscuro. Luego el hecho de que Batman Año 1, en su momento, se publicara como los números 404 y 407 de Batman, te indica mucho que el concepto de novela gráfica no lo tenían ni siquiera en mente, ¿no? Como a posteriori la recopilación de esas historias, que se pueden leer perfectamente como una novela gráfica como lo entendemos hoy día, aumentaban y había demanda, fue también el germen, como dices, para que el mercado, en cuanto a negocios, ya no solo por creatividad, ¿no?, viera otra vía de explotación. Es decir, hostia, si aplicamos autores con un renombre, manos libres, que expliquen una historia que empieza y acaba en un número determinado de entregas, luego esa se puede recopilar y se puede crear novela gráfica o incluso ya hacer el encargo directamente como novela gráfica. ¿Este auge del formato de novela gráfica o absoluto, todo esto, es solamente en España o en todo el mundo? Es en todo el mundo, sobre todo por ejemplo, en Estados Unidos, el concepto absoluto, que es también un poco distinto al que llevamos nosotros aquí, porque ellos es muchísimo más caro, en el sentido de que cuestan unos $100 más o menos cada absoluto, y conviven con múltiples ediciones, ¿no?, de la misma historia en otros formatos, ya sea rústica o cartoné. Nosotros centramos más la edición en un único formato, que queremos también que el Absolute siempre haya recopilado historias que hayan marcado un antes y un después en el mundo del cómic. Por eso a día de hoy no es que salgan muchos, no porque hayamos abandonado el formato, sino porque no hay obras que sean dignas de entrar en ese formato, que es algo muy diferente. Entonces, aplicamos los Absolutes, aplicamos las recopilaciones para realmente público nuevo, aunque parezca contradictorio. Estamos notando cómo en librerías generales o en canales más allá del habitual, ¿no?, del canal tradicional donde podamos estar, el lector habituado ya a un ritmo de lectura que ellos entienden como novela gráfica, encuentran mejor acercarse a historias igual de superhéroes o del género que sea como un todo, ¿no? Como un me compro esto, empieza y acaba y ya está. Entonces eso permite la recuperación de arcos argumentales de según qué superhéroes para venderlos en formato novela gráfica y al mismo tiempo captar nuevos lectores. Y eso es algo que se está reproduciendo en todo el mundo. ¿Crees que esta toma de las grandes superficies comerciales repercute en lo que ha sido siempre la librería especializada, que ahora prácticamente se queda con el formato de grapa? No, no lo creemos, porque consideramos que son públicos distintos. Es decir, la inmensa mayoría del público que acude a la librería especializada, ¿no?, es un público ya tradicional que está acostumbrado a ir a su punto de venta habitual, a escuchar las recomendaciones que le puede hacer el librero, a encontrar además toda la oferta, porque en canal general la oferta no es la misma ni mucho menos, es una selección de la selección, podríamos decir. Entonces es algo muy acotado donde van según qué formatos. En la área especializada siempre estará disponible todo, con lo cual ya entendemos que es un público en todo caso distinto. Puede haber puntos en común, obviamente, pero no lo tratamos por igual, por así decirlo. Tú eres editor de DC Comics en España, pero también en Italia, ¿no? Sí. ¿Habéis planteado alguna vez, sobre todo ahora con el auge de estos formatos de novela gráfica y absoluto y todo esto, alguna especie de coedición entre España e Italia para abaratar costes? Sí, normalmente casi todo nuestro plan editorial está basado en coediciones, si bien a veces no se coimprima, pero sí que el... lo que comentas de abaratar costes y demás, y que está contemplado para aprovechar esto, esta oportunidad de tener dos mercados. De todas formas, por ejemplo, también a veces hay que adaptar a según qué mercado lo que necesita. Por ejemplo, por citar un, hablando de Batman, ¿no? Finales de este año lanzaremos un volumen recopilatorio titulado Batman Arkham City, que es el cómic que sirve de puente entre los videojuegos Arkham Asylum. Y Arkham City, que este segundo videojuego saldrá a la venta a finales de este año para todas las plataformas. Sí. Entonces, la idea en España es lanzarlo como un volumen recopilatorio, pero en Italia saldrá con una serie grapa quincenal de 24 páginas, porque el mercado de allí todavía estamos notando que acepta mejor aún la grapa de lo que pueda aceptar en España. Ajá. Entonces, aprovechamos el hecho de que es el mismo material, pero lo comercializamos de forma distinta. Bueno, pues muchas gracias y, gracias a ti. Igualmente. Cómic y más. Hoy en nuestra sección Cómic y más hablamos de la teleserie de Batman emitida entre 1966 y 1968 en el canal norteamericano ABC, con un total de 120 episodios. El fenomenal éxito de la teleserie creó un impacto en la cultura pop jamás visto antes e influyó musicalmente a muchos grupos de rock como The Ventures y The Markets, entre otros. La serie gira en torno a las aventuras contra el crimen de Batman, interpretado por Adam West, y su ayudante Robin, encarnado por Burt Ward. Las identidades secretas de Batman son el elegante filántropo millonario Bruce Wayne y su ahijado Dick Grayson, que viven en las afueras de la ciudad de Gotham en la mansión Wayne. Otros personajes que viven en la mansión Wayne son el fiel mayordomo Alfred, a quien da vida el actor Alan Napier, y la tía Harriet Cooper, interpretada por Matthew Blake. Ayudaban a Batman en su lucha contra el crimen Batgirl, interpretada por Yvonne Craig, el comisario Gordon, encarnado por Neil Hamilton, y el jefe de policía O'Hara, interpretado por Stanford Reap. Los supervillanos, como el Joker, César Romero, el acertijo, Frank Gorshin y más tarde John Astin, el pingüino Burgess Meredith, el rey Tut Victor Bono, el cascarón con la notable interpretación de Vincent Price y la sirena interpretada por Joan Collins. Mención aparte merece Catwoman, papel interpretado por Julie Newmar, Lee Meriwether y Arthur Kitt. Arthur Kitt fue Catwoman en los capítulos de la tercera temporada, pero el público no veía con buenos ojos a una Catwoman negra. Otros artistas que fueran convocados para realizar su participación como villanos invitados fueron el gran pianista Lee Brace y la actriz Sasha Gabor. Músicas de cómic. En 1966 se estrenó la teleserie de Batman emitida en el canal norteamericano ABC con un total de 120 episodios. La melodía de inicio de la serie Batman fue compuesta por Neil Heffetti y es un pegadizo hook de guitarra que recuerda a las películas de espionaje y a la música surf. Esta canción tiene una similitud con Taxman de The Beatles, que curiosamente fue grabada el mismo año que se estrenó la serie de televisión. No faltéis al próximo programa de Días de Cómics en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. Con la música de Batman de Neal Efti nos despedimos hasta la semana que viene en Días de Cómics.